Bueno, vamos a charlar con Horacio Fontana. Hoy, como todos los años, viene a martillar aquí a la Armonía de Blanchard. Bueno, ¿cómo vivió el remate, Horacio? Bueno, bien, realmente estamos en un momento muy bueno y creo que, sumado al buen momento de la ganadería, Oscar ha traído productos mejorados, sin ninguna duda, y eso ha redundado en que los precios sean muy interesantes, me parece. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, nosotros que lo venimos siguiendo hace algunos años, vemos que año a año van mejorando muchísimo, sobre todo en los toros, aunque los vientres estaban espectaculares, ¿no? Y la verdad que sí, lo que pasa es que la gente vio tremenda vaca y se asustaron, pero realmente todavía el vientre, creo yo, a pesar de que se vendieron en un muy buen valor, todavía no refleja la diferencia, porque un ternero vale 2.000 pesos, así que un vientre de 4.500 pesos, 4.000 pesos, me parece que todavía está muy fácil de amortizar. Usted con dos terneros ya está paga, así que sigue siendo una inversión interesante todavía. Sí, hemos visto que últimamente la lluvia han colaborado mucho también, ¿no? Para que esto se moviera un poco más, sobre todo estos últimos días, ¿no? Que ha habido muchos remates. Ha habido muchos remates, pero a su vez se han producido cambios que se han ido superando los valores permanentemente. Nosotros estuvimos ayer en Balcarce y hemos tenido con tres cabañas con 100 toros prácticamente 10.000 pesos de promedio. Claro. Muy, muy importante la demanda de productos de calidad, ¿no? Bueno, ustedes venden hacienda de invernada permanentemente en la zona de Balcarce y ahí también se ve reflejada la mejoría, ¿no? Que sobre todo para el criador que hace muchos años que viene bastante postergado, ¿no? Y la verdad, sí. Nosotros bueno, que venimos de la barriga, que somos todos criadores, no yo, pero digo, la gente zona. Es criadora, sí. Y sí, la realidad es que en los últimos 5 o 6 años o 7 estaba el ternero por debajo un 10% del valor de lo gordo. Sí. O en el mejor de los casos estaba a la par de lo gordo. Hoy volvemos a una ecuación que llevaba muchos años sin que se repitiera, que era que la invernada vale un 15, un 20% en algunos casos más que el valor de la hacienda gorda. Exacto. Horacio, ¿esto va a durar? Sí, yo creo que tenemos un par de años porque el desastre que se hizo fue muy grande, ¿eh? Hay gente que ha perdido la mitad del rodeo, por lo menos en nuestra zona. Los porcentajes preñez con la sequía eran del 60, 70, 50%. Y esas vacas que se vendieron en 250, 300, 350 pesos, hoy ya no las pueden volver a reponer. Así que el crecimiento va a ser, me parece a mí, en base a las terneras que la gente pueda dejar. O el que tenga una situación económica muy holgada, poder acceder a los vientres preñados, pero valen el 100% más de lo que ellos vendieron, claro. A lo que ellos liquidaron. Entonces, la ecuación no cierra. Espero que el gobierno, si tiene un poco de lucidez, de créditos blandos, como para que la gente pueda salir a comprar y acelerar el sistema de producción, que si no va a ser muy, muy, muy lento, ¿no? Claro. Para recuperar. Indudablemente, acá el que tiene que reponer los vientres es el criador, y el criador viene con poca plata en el bolsillo, ¿no? No, recién este año agarré una moneda con los terneros vendidos a 1.500, 1.600, 1.700 pesos, en algún caso un poquito más, pero aún así las economías han venido muy castigadas con la sequía y todo eso. Así que bueno, es eso. Hay que estar atento y ver cómo se desarrolla esto. Gracias, gracias, muy amable. A ustedes por acompañarnos y bueno, esperamos verlos pronto. Gracias. Un gusto.